Sus atavíos eran hechos de manta de algodón y usaban un sombrero de paja, de trigo o de palma. A principios del siglo XX, tal como venían haciendo los integrantes de las orquestas típicas, los mariachis comenzaron a presentarse con el traje de charro, añadiendo colores y ornamentos distintos a los originales de traje de charro. La Orquesta Típica Mexicana, fundada por Carlos Curti en 1884, es considerada una de las orquestas más antiguas de Latinoamérica y fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México el 31 de mayo de 2011. La próxima semana volvemos con más en Panorama Azteca. Panorama Azteca. Que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Panorama Azteca. Llega nuevamente la música a Corrientes de México. Grupo Modelo, Adiós por Teléfono. Telefonema recibí, fue una noticia tan triste, aunque ya esperaba algo así. Era mi amada que hablaba y hasta entonces comprendí la noticia que me daba, pues su voz me dijo así. No es tu culpa, ni es de mí. Adiós para siempre, imposible ya seguir. El amor se ha terminado, no se puede ser para ti. Adiós, buena suerte, si tú lo hiciste así, nunca esperes que te ruegue, aunque tenga que sufrir. Adiós, yo te quise, más tu orgullo pudo al fin separarnos. Para siempre te deseo que estés feliz. Costumbres y tradiciones se unen en un solo espacio que propone la única, la más fiel. La Voz de la Victoria, con la identidad musical del México de ayer y hoy. México lindo y querido, sin vuelo lejos de ti. Hoy hemos invitado a una cantante argentina naturalizada mexicana desde el año 2000, casada con el cantante Diego Verdaguer, con quien procreó a la también cantante Ana Victoria. Claro que sí, Amanda Miguel. Amanda Miguel nació el 1 de junio de 1956 en Gaiman, Chubut, Argentina. Sus padres, Ángel Raúl Miguel y Ana Delia Samso, vivió en Patagonia hasta los 17 años de edad, seguidamente en Buenos Aires hasta la edad de 22 años. También ha vivido en México y en Los Ángeles, California. Fuese más que una costumbre. Yo quería conocer cada repliegue de tu ser, recorrerte más allá de las fronteras de la piel. Cuántas noches en tus brazos he llorado hasta dormirme. Cuántas veces muro de silencio me estrellé, porque nunca te tomaste la molestia de entender. Y todavía yo me pregunto. Famosa por su voz, ha disfrutado de una carrera sumamente exitosa que ha durado por más de 27 años, donde ha recorrido países como México, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Chile, Bolivia y Perú. Ha participado en proyectos como Cantaré, Cantarás, al lado de grandes figuras como Julio Iglesias, Lucía Méndez, José José, entre otras. También en el disco Esta Navidad ha participado en los reality shows Bailando por un Sueño y El Show de los Sueños. También lo hizo en el afamado Festival de Viña del Mar. Es además compositora e intérprete del tema que acompañó al Papa Juan Pablo II en su segunda visita a México, El Rostro del Amor. Su carrera está compuesta por una larga lista de éxitos como Mi Buen Corazón, Hagamos un Trato, El Pecado, Él Me Mintió, Así No Te Amarán Jamás, Como un Títere, El Gato y Yo, Duende, No Me Vas a Olvidar, Ámame Una Vez Más, A Mi Amiga, Cosquillas en el Pecho, Se Paró, Así Como Hoy, Castillos y muchas más. Incluso editó dos canciones en idioma inglés, la versión de su gran éxito El Gato y Yo como Wildcat y Desierto como Desert Sad. Te propongo, aquí en Corrientes de México, El Gato y Yo, Amanda Miguel. Una de esas Corrientes de México. A toda la gente linda de Corrientes. Corrientes de México. Nos une el sur. Sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quede sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto. Era la música de Estela Núñez, Tu cárcel. Los terceros miércoles de cada mes en el Centro Cultural de Playa Larga, Peña, México lindo y querido. México lindo y querido. 9 de la noche. En el Centro Cultural de Playa Larga, México lindo y querido. Los terceros miércoles de cada mes. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Corrientes de México. Voz de presentaciones a Mauri Santos Allambía. Grabación, Osiel Morejón Sotolongo. Edición, Damaris Rodríguez Chirino. Escribe, dirige y conduce al Denis Rodríguez. La próxima semana estará mi colega Daniela Muro Chirino aquí en Corrientes de México. Ya enfilamos la travesía cual nave musical por estas Corrientes de México hasta el próximo encuentro en un horario similar. Recuerden, se les quiere bonito.